Viaje a los confines de una casa. Episodio 5. Costa Cruceros. Estamos en una gran construcción, rodeados de gente, con piscina, entretenimiento a la carta y comida para sobrevivir un largo periodo de tiempo. Parece que nos movemos lentamente. Fuera, las vistas al exterior no cambian. El paso del tiempo lo marca la posición del sol. Dentro, nos guiamos por las actividades de ocio y las propuestas del buffet. Aquí dentro, estamos sobreestimulados. Allí fuera, distancia y quietud. Hoy, estamos de crucero. Estamos en un crucero de revista, en una mole preparada para disfrutar, con interior y exterior, proa y popa, teatros y tiendas, buffets y barras libres. Hoy, por la ventana, vemos costa y mar. Nuestro objetivo es atracar, bajar a pasear. Un pequeño paseo y vuelta a la cautividad. Queríamos ver el mar y ahora vivimos con miedo a naufragar. Pero qué fantasía es esta. Ay, lo sé. ¿Pero es lo que pienso? Abre la cortina. ¡Hala! ¡Un balcón! Sí, un balcón. Pero si es enorme. Es un balcón con barbacoa y mesa de exterior. ¿Y la cama? ¡Una cama balinesa! Ah, qué es bonito. Un balcón con cama balinesa. Es increíble. Pero esto debe ser carísimo. ¿Un balcón así, en este crucero? Bueno, ya que hacíamos un crucero, que menos que pillar un camarote con balcón. Será por dineros. Pero qué loco. Eres maravilloso, mi capitán. Lo sé, grumete. Y mira qué baño. Si tiene hidromasaje, una bañera de masaje en un barco. Ya, es tan absurdo como el concepto de piscina en un barco. Bueno, la piscina me encanta. Pero no te escama que hayan construido este barco para que flote sobre el agua y dentro metan un recinto de agua para que nosotros flotemos. Hombre, dicho así es raro. Pues eso. Mira. Ven por aquí, anda, ven. Mira qué cama. ¡Hala! Con su catálogo de almohadas. Como cuando fuimos a Bilbao, aquel año nuevo. Claro, ningún hotel sin su purpurina posfiesta y su catálogo de almohadas. ¿Cuántas almohadas se podían elegir? Como 12 o así. Era increíble, qué surtido. Yo no sé dormir de 12 maneras. En cierto modo, esto se parece a aquel hotel. Sí, ¿recuerdas en el vestíbulo el pequeño bar decadente? Con unas tallas de la Estrella de los Vientos y ornamentación en cerezo. Sí, era también muy marítimo. Y también era como un fin de fiesta continuo. Ya verás qué buen viaje. He leído que esto es como estar en un rodaje de especial Nochevieja todo el rato. No me hago la idea, con el sol que hace en el balcón. Entonces, ¿te gusta la idea? Es que mira qué vista del puerto. Todas esas grúas, los contenedores de carga. Y mira esos brillos de colores en el mar. Es por el combustible. Es precioso. Lo sé. No quería escatimar en gastos. Al final el dinero viene y va. Uno no sabe cómo. Nunca sabes. Pero fíjate. Este camarote con balcón. Este viaje por el Mediterráneo. Dejar atrás nuestras tierras. Y hacer excursiones en grupo. Ay, esto lo recordaremos siempre. Y que lo digas, grumete. Estoy deseando zarpar, mi capitán. Tiene nombre poderoso y el valle de mi río tiene igual nombre de hermoso. Allí está mi casa, mi raza y mi tierra, junto a la sierra. La gente de mi tierra ahoga en un vaso sus penas y hace coplas de su llanto. Tierra mora. risa temprana. Allí encontré a ella, allí encontré a mi dueña, mi compañera. Años 20. Es la época dorada de los grandes transatlánticos. Numerosos americanos comienzan a viajar deseosos de conocer el viejo mundo. Los turistas podían divertirse, jugar o bailar en cubierta. Las naves se diseñan con un tamaño y una velocidad sin precedentes para atraer así a esta nueva clase de viajeros. El nuestro trabajo es probar placer nel dar placer. Ahora, esto, si uno hace esta cosa con esto sentido, es verdaderamente una vida única. Y sobre todo, cuando uno piensa, aquí no hay monotonía. Estos días de confinamiento se busca la sorpresa. Cocinamos para saturar los sentidos, para recuperar en el paladar todas las sensaciones que hemos puesto en pausa. Mezclamos ingredientes imposibles, con más descaro que gusto. Un buen crucerista, embarcado en un barco de costa crucero, busca también ese deleite. La conducta y los códigos del crucerista persiguen el placer permanente, aunque sea pueril. Los embarcados, que son confinados voluntarios, saben que mientras disfrutan en cubierta, el decoro queda suspendido, que han pagado para poder ser otros. En el barco, son capaces de flotar sobre las aguas y mezclarse con aquellos que nunca saludarán cuando pasan en tierra. En la guerra, siempre es lunes, y en los cruceros, siempre es sábado. Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Como decía ayer, hoy es lunes y continuamos con el desarrollo de la Operación Balmis. Si me permite, ha dicho hoy es lunes y seguimos con la Operación Balmis. ¿Será que hoy es sábado y seguimos con la Operación Balmis o qué quería decirnos? No. Estoy diciendo claramente que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes. Somos 47 millones de españoles, 47 millones de soldados que tenemos una misión: ganarle al virus. estás mareado? Yo siempre un poco, ya lo sabes. Con la espalda, este barco, pues yo qué sé, pues me siento como en una noria, subo y bajo todo el rato. Pero me refiero a mareado de verdad. Creo que ayer me pasé con la barra libre. ¿Te bebiste hasta el Listerine ese? Era licor de hierbas. Pues lo embotellan como si fuera enjuague bucal. Sí, enjuague espiritual. Anda ya, tendrás tú muchas preocupaciones surcando este charco. Ya, pero no sé, ¿qué hacemos? ¿Piscina o spa? Buffet. ¿Buffet? Buffet. ¿No sabes que los cruceros ponen toda esa comida para algo? Blah, ¿para qué? Para que llenes el estómago y no te marees. ¿Cómo va a ser eso? Solo de pensarlo, poto. Que sí, distraes el estómago y te mareas menos. Yo ahora no sé si quiero comer. ¿Aquí traerán desayuno al camarote? Imagino que sí, tú has visto este lujo. ¿Lo pido? ¿Pedimos de todo? Si lo pedimos lo traen, ya lo sabes. Ya lo sé. Nunca olvidaré aquel carrito en ese hotel, lleno, hasta arriba, en nuestro buffet privado. Ni yo la cara de la camarera que lo trajo. No daba crédito. Es que pedimos de todo. Qué bacanal. Ya, y nos comimos todo lo que pedimos. Aquí no se desperdicia nada. Pues si no me tengo que ir luego a los bazares de la zona y las tiendas de variedades a buscar tuppers. Empezamos a comer a nivel de mar y los últimos saladitos cayeron en alta montaña. ¡Qué atragante! Era delicioso y absurdo. Pues como este crucero. Ayer tampoco desperdiciaste nada, ¿eh? ¡Qué cócteles! Mágicos. A juego con el espectáculo. Menos mal que trajimos nuestras mejores galas. ¿Y te acuerdas del ventriloco? ¡Ay! Pensaba que lo había soñado. ¿Qué puede llevar a una persona adulta a hablar a través de un niño muñeco? Como un padre futbolista. Es que tenemos buenos referentes. El que vimos en la fiesta de la Freguera era mucho mejor ventriloco. Servan es muy dark con el único bueno en su especie. Es capaz de encontrar hasta un club de lanzamiento de frisbee comprometido. Es que lo de ayer fue otra cosa. Es otro parangón. Me ha roto todos mis esquemas. Pues lo gozaste de lo lindo. El truco está en dejarse llevar, seguir la corriente. Claro, no nos queda otra que seguir la corriente. Estás embarcada, cariño. Sí, me voy a dejar llevar y voy a pedir el buffet para desayunar. Y luego a la piscina. Hay mucha gente, ¿eh? ¿Qué dices? Hay que seguir las leyes, son 2 horas de digestión. Y además, después de los copazos de ayer con ese hielo... ¡Qué ley, ni qué ley! Mira por el balcón, a ver cómo está la piscina. Pues mira, hay hordas de humanos. Por Dios, prefiero esperar a esta noche para volver a verlos. Sí, agarrémonos a la barandilla. Servicio camarote. Sube, sube, sube la espumita, como si fuera una cervecita. Sube, sube, sube la espumita, y mi corazón palpita, palpita, palpita, palpita, palpita, palpita, palpita. Sube, sube la espumita, como si fuera una cervecita. Sube, sube, sube, sube la espumita, y mi corazón palpita, palpita, palpita. Es que no sé si me quieres a mí. Sin tu querer, sé que voy a morir, a morir. Sube, sube, sube la espumita. Sube, sube, sube la espumita. Sube, sube, sube la espumita. Y mi corazón palpita, palpita. Es que no sé si me quieres a mí. Sin tu querer, sé que voy a morir, a morir. Sube, sube, sube la espumita. Sube, sube, sube la espumita. Sube, sube, sube la espumita. Y mi corazón palpita, palpita. Sube, sube, sube la espumita. Sube, sube, sube la espumita. Sube, sube y va. Palpita. ¿Qué le recomienda al turista que nunca viajó en crucero? El huésped que nunca viajó le recomiendo de hacer antes un pequeño crucero. Un crucero, un mini crucero, porque es una vacación muy buena que yo digo que se, a todo el mundo de hacerla, pero hay algunas personas también que no le gusta este tipo de vacación, le gusta más la aventura. Entonces yo digo siempre de probar con un crucero más corto y después, si te gusta, va a hacerlo siempre. O sea, no ir a otro barco, sino este mismo barco con menos cantidad de días. Sí, menos cantidad de días, porque puede tener una pequeña porcentaje de pasajeros que no le gusta este estilo de vacación donde está todo programado, le gusta más vivir con la naturaleza. Entonces, un crucero de 20 días por un pasajero que después va a sufrir a bordo, yo digo, antes va a ser un crucero más corto y después, y la mayoría después que hacen el corto, hacen toda su vida a bordo de un barco, porque les va a gustar mucho. Hoy para comer hemos traído ensalada cóctel de pollo. Esta es una adaptación hogareña de la ensalada de pollo de los buffets y tiendas de comida preparada, en la que una vez más aprovecharemos lo que tengamos en nuestra nevera. Vamos a partir de los restos de un pollo asado del pasado y sustituiremos la salsa rosa por vinagreta de mostaza y miel, ingredientes que nunca nos faltan. Para prepararlo necesitas pollo asado de otro día, otra vez, una manzana, pepinillos, queso, cebolla morada, hojas de ensalada, aceite, limón, mostaza y miel y un puñadito de nueces. Prepararlo es así de fácil. Lo primero de ensaladas, es hacerla en un bol grande para poder moverla. Pon en el bol, y en este orden, un par de cucharaditas de miel, el limón exprimido y una cucharadita de mostaza. Remueve hasta que todo se unifique. Después añade aceite y sigue removiendo con ganas hasta que tenga pinta de salsita vinagreta. Corta la cebolla muy finita e intégrala en la vinagreta. La idea es que forme parte de la salsa, no es como el resto de los ingredientes de la ensalada. Trocea el pollo frío y límpialo de pieles y cositas molestas. No querrás interrupciones al comer. Mézclalo con la vinagreta. De igual manera, limpia y trocea el pepinillo, el queso y la manzana. Lo vas incluyendo y moviéndolo todo. Luego pones las hojas de ensalada y remueves. Si ves que falta un poco de brillo, añades algo de aceite, poco a poco. Corona todo con un puñado de nueces y sirve con pan para mojar. Thank you. Muy bonito esto del crucero. Mucho lujo, mucha cosa, pero mira, no puedo dejar de ver esa porquería flotando en el fregadero. Ya, siempre se atasca la pila. Sí, esta pila ha atascado. ¿Qué es eso que flota? Pues yo apostaría por un trozo de pollo o de queso. ¡Qué puto asco! Bueno, pues como la comida en el estómago. Me lo imagino así, como un fregadero atascado, todo un revoltijo de cosas flotando, un líquido parduzco. Por si no es poco el mareo del barco, ahora esto. ¡Calla! Bueno, no es para tanto. No te toca hacer esos trabajos. Mira a los fontaneros, cuando desatascan un fregadero o vacían un bote sifónico. Uf, yo no podría. Pues yo tampoco. He visto salir bolas de pelo increíbles. Sí, a saber cómo está el nuestro después del estropicio que te hiciste en la cabeza. Vaya corte te has dado. Que no podía más. Están cerradas las peluquerías y no aguantaba. Ya, pero ese ímpetu, como un fugitivo de la ley, cortando a lo loco frente al espejo, te podías haber llevado una oreja. Bueno, pues en mi familia somos así. Mi madre siempre ha cortado el pelo con maestría y sin dudar, tirando pa'lante. Si sale mejor o peor, bueno. Y si cortas carne, bueno. ¡Ay, Dios! Nada grave. Yo prefiero un raspón en la oreja que una visita al peluquero. Ya, vas poquísimo. Es que siempre me defraudan. Y se lo pongo fácil, ¿eh? Mira que les pido, córtame el pelo a lo chico y nada. Es que con esas pistas... Pues será eso, que están mal dirigidos. Pero vamos, que si unas patillas en punta, que si un flequillo raro, que si un degradado, si te afeito de repente la barba y te corto la continuidad... ¿Eso te ha pasado? Sí, recuerdo haberme cortado 2 veces el pelo en el mismo día. Anda ya. Que sí, que sí. Que tuve que volver a la peluquería, visitar 2 veces la peluquería en el mismo día. 2 distintas, por supuesto. ¡Qué dispendio! Bueno, es que fue en una noche buena y fui por la mañana a cortarme el pelo y me atendió una muchacha que, bueno, quiso utilizar todas las técnicas. Tijera, maquinilla, navaja, y ahí llegó el momento cumbre, tiritas. Por un par de veces o tres me cortó la cabeza. ¡Ay, qué escabechina! Ya, es que además era increíble. Después del segundo corte volví a coger la navaja y le tuve que decir, para, prueba con otro... Relájate, continúa de otra manera. Vaya tela. Pues creo que el look marismeño ese que te has hecho te sienta bastante bien. Bueno, mejor que aquello. No sé, en la segunda peluquería me miraban solamente las heridas. Normal. Normal, sí, ya que con la cabeza he hecho un cristo. Aunque bueno, creo que mi mejor experiencia peluquera, de la que sí que guardo algo de recuerdo, es cuando fui al peluquero de mi difunto abuelo. ¿Te contó cosas? Que va, no me conocía, pero me cortó el pelo igual que mi abuelo. ¿Igual? Idéntico. ¿Como en esas peluquerías que tienen un póster con 9 cortes de pelo? Tal cual, pero como si solo supiera hacer uno ese señor. Lo comprobé en mi propia cabeza. Pues yo te veo bien guapo después de este corte. Ya, ¿será que no me miras? Y anda, tapa el desagüe de seguridad que voy a darle con el desatascador. ¿La rejilla está de arriba? Claro, o haces vacío o esto no vuelve a tragar. ¿No te encanta al terminar cuando traga el agua y hace ese ruido? Sí, es un placer, porque nos gustará tanto que las aguas sigan su curso. No sé, todos los ríos van al mar. Ay, y sobre ese mar flotamos, en nuestro camarote. Pero no te distraigas ahora y vamos a tratar de vaciar esto. Dale. Voy, y mira qué pelo. Las noches son muy frías si no estás. las horas son más largas y te vas. Me lleno de tristeza si no sé cuándo regresas. Se me nubla la razón, te extraño. Ay, vivir es más difícil cada vez. No sé si estoy actuando mal o bien. Confieso que a tu lado aprendí a sonreír y a compartir. Son muy frías y no estás. Las horas son más largas y te vas. Me lleno de tristeza y no sé cuándo regresas. Se me nubla la razón, te extraño. Ay, vivir es más difícil cada vez. No sé si estoy actuando mal o bien. Confieso que a tu lado aprendí a sonreír y a compartir. Tú sabes bien que ya perdí el... A bordo hay un sistema de castas, una sociedad en miniatura. El crucero es para que unos disfruten y otros trabajen. En el crucero se hace evidente el espectáculo, el pacto por el que muchos preparan la puesta en escena para un teatro del que solo unos pocos son protagonistas. Bertolt Brecht contaba en la demolición del barco Skagwa cómo los tripulantes, hartos de su escasa paga y su duro trabajo, van boicoteando el carguero, mientras el capitán, que paseaba con pistola por la cubierta, poco podía hacer. Los marineros, preocupados por la vejez y por la pequeñez de su paga, calculaban en silencio cuánto le costaría a la naviera aquellos errores que cometían. Al atracar en Hamburgo, con la bodega llena de carne podrida, el barco fue desguazado. Aquí todos los días es igual, aquí no hay domingo, aquí no hay sábado, aquí no hay día de fiesta, todo el día, todo el tiempo. Y nosotros no descansamos un día. En la lavandería toda la tripulación es de nacionalidad china. Aquí se lavan unas 1.600 sábanas y 11.000 toallas diariamente. También la tripulación es la primera que recibe instrucciones de la importancia de separar la gran cantidad de basura que se genera. Thank you. tu vergüenza. No se preocupen, tenemos una tormenta muy fuerte de viento al lado de babor y por esto el barco se pone de escora. La fuerza del viento es muy elevada y hace una gran presión lateral. La velocidad es reducida y vamos despacito con la proa en el viento para reducir esta escora. No se preocupen de nada, el barco está navegando en máxima seguridad. Cariño, amor, ¿me oyes? Cariño, ¿me escuchas? Sí, creo que sí, voy hacia ti. Cariño, ay, ¿estáis ahí? Sí, sí. Cariño, ¿estás vivo? Ya voy, que nado fatal. Ya, nunca has sabido ni hacerte el muerto. Bueno, es que no me gusta que me entre agua al oído. Ya, nada, campeón, haz el perrillo. Lo intento, ya te veo. ¡Ay, sí! Amor. Cariño. Ya casi está. Casi toco el bote salvavidas. Sí, te veo. Es increíble cómo has podido no mojarte el pelo en un naufragio. Pues ya sabes, me da mucha cosa sumergir la cabeza. Nunca he sabido nadar en condiciones. De pequeño me lanzaban con una boya atada a la espalda a la piscina y casi siempre salía seco. Pero es un naufragio. Mira el barco, cómo arde. Es increíble, ¿eh? Tanta madera de nogal en aquel salón comedor. Sí, y esas cortinas tan pomposas, tan enormes. Qué raro el fuego sobre el agua, ¿verdad? Sí, aunque es el orden correcto de los elementos. ¿Qué elementos? Tierra, aire, agua y fuego. Pero qué estupidez, cariño. El mundo no se rige por sintaxis. Ya salió la lingüista. Podrías ayudarme a subir al bote, ¿no? Que me estoy congelando. Es que es un bote muy pequeño. No sé si entramos los dos. Pero si hay un montón de espacio, puedes tirar por la borda todas esas maletas. Y el edredón y las almohadas que te llevaste de souvenir del hotel. Ese secador es nuestro. No, bueno, sí, hemos pagado el camarote, el mejor, con terraza, podré llevármelo, ¿no? ¿Qué más da? Bueno, mira cómo arde el crucero, hazme un hueco, anda, y quita todos esos cachivaches. Ya, bueno, pero es que aún así es pequeño. Pero si la placa pone 32 personas... ¿Qué placa? La placa, esa placa, desde aquí abajo se ve, desde las aguas. Pondrá 3 o 2, seguramente 3 o 2 pequeñitas. Pero, ¿que tiene 6 filas de asientos? ¿Asientos o estanterías? Hay muchos libros en mis maletas. No puedo más, me estoy agotando. Además, en esa esquina me entra alguna planta o algo acuático, un alga o algo así. Y por aquí el robot de cocina para los caldos de pescado. Casi no me quedan fuerzas, el agua está helada. Tú hacías un marmitaco muy rico, ¿qué le ponías? Pues mira, lo principal, la carne del pimiento choricero y chascar las patatas. ¿Chascar las patatas? Sí, no cortarlas, chascarlas al final, que se rompan un poco para que suelten el almidón. Así se espesa la salsa. ¡Qué rico! Con lo frío que está el agua y esa corriente que te arrastra, ¿habrá buen atún? Está helada. ¡Qué de rechupete! Amor, amor, me alejo. Tírame el cabo. Amor, ese bote es lo bastante grande para los dos. No creo. Además, te refieres al chicote, el extremo del cabo. Lo leí en aquella novela, en la tercera fila de asientos. Amor, deja... Deja hispánicas y tus textos y los contenidos y ayúdame a subir. No insistas, es muy pequeño. He ordenado la ropa, mira, apenas queda espacio para guardar las cervezas. Amor, amor. Cariño, te alejas. Amor, eres un punto en el horizonte. Y tú una coma en mi confitamiento. Para poder bailar apretado y poder gozarme. eso no lo quiero yo, matrimonio. Tengo que yo trabajar para poder casarme ya. Yo nací el primero de mayo, a mí me puede chocar. Matrimonio, eso no lo quiero yo, matrimonio. Matrimonio, eso no lo quiero yo, matrimonio. Que le dan los petroleros, no se case, no se case. Prefiero la muerte. Uno viaja a la nieve, a la montaña, a la selva o a la playa, pero no viaja al crucero. Viaja en crucero, sobre él, dentro de él. Aunque el crucero sea el destino, aunque no sea un medio de transporte, uno no viaja al crucero. Se puede hacer un crucero por el Mediterráneo, o por el Caribe o por el Danubio, pero tampoco es un viaje. Son estupendos escenarios para un entretenimiento transportado. Todas las noches se duerme a bordo. Solo el crucero es real, el resto es ficción. La única forma que uno tiene de vivir un viaje en un crucero es cuando viaja hacia un naufragio. Ahí, indudablemente, se agudiza el ingenio y el viajero aflora. Y siempre surge el sueño de flotar hasta una isla llena de cocoteros, una isla preciosa, la isla a la que realmente te gustaría viajar. Aquí acaba el episodio 5 de nuestro viaje en crucero. Vaya mareo que tengo y tú con las palabritas. Te dije que tomase biodramina. En fin, abrazos. Adiós.